Bueno, esta mañana agentes de Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, junto con la policía bonaerense, desarrollaron un operativo de forma absolutamente violenta contra vendedores ambulantes senegaleses. Fue uno más de los tantos y sistemáticos operativos que vienen desarrollando desde hace años en el centro de La Plata y en distintas calles de la ciudad de La Plata contra manteros y manteras, pero bueno, con un especial énfasis en violentar a trabajadores senegaleses. En este caso se llevaron aprehendido a un trabajador senegalés, Mbake, que bueno, digamos, la policía le inició actuaciones por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones, como también la violación de la cuarentena. El trabajador senegalés va a pasar la noche en la comisaría primera hasta que en el día de mañana la fiscal le tome declaración. Bueno, va a haber una concentración a las 8 de la mañana en la puerta de la fiscalía, en 8, entre 56 y 57, así que invitamos a todos los que quieran y las que quieran participar bueno, para exigir la liberación de forma inmediata de este trabajador senegalés que fue absolutamente violentado de forma cruel y racista por parte de las autoridades provinciales y municipales. Esperemos que en este caso la justicia pueda cumplir un rol como el que corresponde, liberándolo y desprocesando a esta persona.